conociendo la nueva Constitución hoy. Pensando en el plebiscito por el apruebo de la Constitución, conversemos hoy de cómo asegurar el alimento en cada familia. Sobre ello, en un artículo tan valioso como el 54, se afirma, comillas, es deber del Estado asegurar la soberanía y seguridad alimentaria. Para esto, promoverá la producción, la distribución y el consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación sana y adecuada, el comercio justo y sistemas alimentarios ecológicamente responsables. Ello significa que ya no seguiremos dependiendo de importaciones a cargo de privados sin control alguno. Deberemos recuperar nuestra capacidad de autoabastecernos, controlando además su idoneidad y facilitando la venta directa de los pequeños productores con productos sanos, es decir, exentos de agrotóxicos. Basta de quitarle la tierra a los árboles. Basta de quitarle el agua que tiene sed. Esto es un aporte del Comando Apruebo por el Agua, que conforma una amplia red de organizaciones ambientalistas de todo Chile. Visita nuestro Facebook, www.facebook.com/apruebo por el agua, www.facebook.com/apruebo por el agua. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia.